Domingo 15 de marzo. ¿Quién crees que eres? Escucha Proverbios capítulo 30, versículos 1 al 3, verso 32 y 33, juntos. ¿Qué están diciendo? Proverbios capítulo 30, versículos 1 al 3. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Versículo 32 y 33. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente, el que bate la leche sacará mantequilla. Y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. La negación propia que se ve en estos textos es un respiro en la generalizada exaltación propia de los reyes del antiguo cercano oriente, a quienes a menudo les gustaba jactarse de su sabiduría, logros y victorias militares. De Salomón mismo se registra que excedía a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Primera de Reyes capítulo 10 verso 23, Eclesiastés capítulo 2 verso 9. Y por supuesto está Nabucodonosor, quien proclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel capítulo 4 verso 30. Por cuanto el autor comprende su propia ignorancia, llama necedad a esa jactancia. La palabra hebrea para necedad aquí es Nabal, que es el hombre de Nabal cuya conducta fue un ejemplo de orgullo necio. Primera de Samuel capítulo 25. Esa jactancia, que implica orgullo, conlleva también la posibilidad de la humillación, y por ello del enojo y la contienda. El apóstol Pablo llamó necios a algunos de sus miembros por considerarse sabios, y peor aún, estaban jactándose de ello. Segunda de Corintios capítulo 11, versos 18 y 19. Escucha Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. ¿Por qué podría ser más fácil de lo que uno pensaría actuar como el fariseo? ¿Cómo podemos estar seguros de no caer en la misma trampa, aún en formas sutiles? Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tienes que sentirte triste por las personas que se jactan. Generalmente cubren así sus inseguridades. Muestra cuán autoengañadas están y cuán ignorantes son en realidad.